Yo. Gracias, Padre, porque me diste este instrumento llamado rap para conquistar naciones, para llegar a miles de corazones, para que conozcan sobre tu gracia. Rap, herramienta que Dios me dio en este tiempo. Comencé a los tres a usarla solo como un pasatiempo, escuchando a Vico, a Cegalito, Polaco y Tempo. El rap me ayudó a librarme de miles de contratiempos. Mientras aprendía del rap, hubo una pausa. Me escribía por placer, tenía una buena causa. Es que conocí a Jesús siendo un adolescente, con un sueño gigante, pero no era suficiente. El alfarero comenzó en mí lentamente el proceso, hasta que su palabra se cumplió en medio del tropiezo. Lo que dijo Dios mismo a través de la profeta. Ha sido el mecanismo junto al lápiz, mi libreta. Sin saber de poesía, rima, versos y métrica, empecé a rapear y a cambiar la aquella atmósfera tétrica. Si tú no lo entiendes porque tú no lo viviste, predicarles a tus panas y que te vieran como un chiste. Pero cuando el rap sonaba, las bocinas retumbaba, combinado con la palabra, créeme que algo allí pasaba. Porque su palabra es oro que el rap la adorna, hace su palabra próspera y vacía no retorna. Y así empezó todo este movimiento de cantarle a cuatro panas. Hoy le cantamos a cientos. Cántale en el barrio mis primeras canciones. Hoy utilizamos el rap para conquistar naciones. Solo rap. Dios me dio ese instrumento, aunque no me pertenece. Sembré mi vida por un movimiento que vuelve y crece. ¿Qué te puedo decir? El jíbaro del tamarindo. Gracias recibo, gracias rapeo y gracias brindo. Y aunque me paso en aviones, realmente viajo en la gracia. Hablando realidades, no me gusta la falacia. Tú piensas que Dios no usa el rap, qué pena tu ignorancia. Con nuestro rap ha salvado miles de la desgracia. Muchos testificaron de las cosas que pasaron. Con los besos de alguna canción, algunos se salvaron. Fueron libres de la droga, libres de un homicidio. Un verso rap cristiano lo salvo hasta de un suicidio. Solo rap, solo R-A-P. Mi pasado es barate. Ya no hay nada que me mate. Tengo el diablo en jaque mate. Si esto es rap, entonces soy el cuarto bate. Pues yo disparo palabras pa' que la mente se abra. Miro el ambiente a mi alrededor, la escena es macabra. Pero no me meten cabra, no meten miedo. Tengo rap que cura el alma, directamente el cielo. Directamente el cielo. Solo rap.